Historias del sur de Buenos Aires. En este podcast van a escuchar algunas historias sobre Barracas, La Boca y San Telmo. ¿Qué sabes de la reserva? Bueno, la reserva es un lugar que es para conservar especies, la fauna, la flora de un lugar, y bueno, para cuidar el medio ambiente. Bueno, hay muchos alumnos que pueden ir, por lo menos la reserva de acá, y bueno, eso. La Reserva Ecológica de Puerto Madero, sé que es un lugar que se ganó a la naturaleza, o para la naturaleza, y lo que tiene ese lugar de particular para mí es que entre tanto cemento y entre tanta cosa rígida está la naturaleza, el contacto con el verde y todo, como que te da un espacio de respiro. Visitamos la Reserva Ecológica Costanera Sur. Nuestra visita comenzó en la entrada principal, donde se ven los primeros senderos y el lago de los Biguás. Ubicada en el barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra sobre la avenida Tristán Achával Rodríguez al 1550, justo entre el río y la ciudad. Aunque no pudimos explorar mucho, descubrimos que es un ecosistema increíble, lleno de vida. En el camino nos cruzamos con tortugas de laguna, lagartos y hasta nos advirtieron sobre la presencia de una yarará, que demuestra la biodiversidad que tiene el lugar. Sin embargo, ese proyecto tan costoso nunca se terminó por falta de presupuesto y el terreno quedó abandonado. Durante años fue un espacio vacío, pero la naturaleza, de forma espontánea, empezó a reclamar su lugar. El viento y las aves trajeron semillas, y sobre esos escombros comenzó a crecer un bosque. Cuando el lugar empezó a tener vida, organizaciones sociales como Amigos de la Tierra y Vida Silvestre, junto a muchos vecinos, defendieron el espacio. Ellos pidieron que se le declarara un área protegida para la ecología y no para la construcción. Y desde esa lucha, hoy existe la reserva. Hoy, este espacio verde nos da muchísimos beneficios. Es un beneficio ambiental fundamental, porque es el pulmón más grande de la ciudad. Ayuda a regular la temperatura, mejora la calidad del aire y protege a cientos de especies de animales y plantas. De hecho, fue declarada sitio Ramsar, que es un reconocimiento internacional a la importancia de sus humedales. También es un beneficio social, ya que es un lugar público y gratuito, donde podemos aprender a hacer deporte o simplemente a desconectar del ruido de la ciudad. A modo de cierre, pensamos en la importancia que tiene para la población que exista la reserva ecológica, ya que es un espacio que nos conecta con la naturaleza y nos enseña sobre la importancia de cuidarla y preservarla. Esta fue una producción de séptimo grado de la escuela número 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja, año 2025.